Gustavo Calleja, ex subsecretario de Energía, vicepresidente del Grupo Moreno, está en línea. Gustavo, buenos días. Buen día, Víctor Hugo. ¿Cómo le va? ¿Hay crisis energética, o la palabra crisis es una exageración, porque uno a veces se deja llevar por la desesperación de la gente, como esta señora Estela Berendorf que usted acaba de escuchar? Sí, sí, terrible, terrible. No, hay una crisis, lo que no hay es un colapso. Es decir, el colapso podría llegar a ser si esto sigue así. O que hubiera un apagón generalizado, o que se cayeron las líneas de alta tensión. Pero la crisis está, porque es una además es una crisis profunda, estructural. Por eso debido le echa la culpa a la distribuidora, le dice que él no tiene problemas estructurales, que la generación le sobra. Y no es cierto lo que dice. Y esto es, no quiero referirme a los temas actuales, que me hablaba recién la oyente, sino que acá esto es producto de la política de mercado implantada por Carlos Menem con Cavallo y con Dromi y con el apoyo de Kirchner en la peor de las privatizaciones, que fue la de YPF. Es decir, en ese momento Argentina entregó los activos, entregó la capacidad de decisión política y entregó las rentas y rompió un modelo del que fuimos pioneros en el mundo y que hoy Brasil, que nos copió todo, lo aplica y le va muy bien, donde las rentas de un bien estratégico, escaso y no renovable como el petróleo, se invertían en generar fuentes de energía renovables y menos contaminantes. Entonces, con la plata que recaudábamos con YPF, con eso construimos todas las represas que nosotros vemos en la Argentina, construimos todos los caminos que vemos en la Argentina, construimos los gasoductos, exploramos, teníamos 40 años de reserva, teníamos 20 años de reserva de petróleo, teníamos el 60% de los argentinos que accedía a la red de gas natural, teníamos el gas licuado barato, casi al mismo precio del gas natural donde no llegábamos. El país no había crecido lo que en estos últimos años. Ese sí. Crecimiento también debe haber agudizado los problemas. Sí, porque claro, usted tiene una desinversión desde el año 93, Víctor Hugo, hasta la fecha, pero tampoco las tasas fueron de crecimiento, fueron inferiores a las de Ilia, por ejemplo, ¿no? Es decir, en su momento. Es decir, que el país crecía, en estas cosas se crece con 30 años de margen, de futuro. ¿Y cuáles son las soluciones posibles, Calleja? La solución posible es la captura de la renta, petrolera y la inversión. La crisis de desinversión se cura con sobreinversión. Y la sobreinversión la tiene el sector petrolero. La sobreinversión son aquellos muchachos que son premiados permanentemente por el gobierno con la ley de desgravaciones en tareas de exploración, con el programa Petróleo Plus que les permite aumentar el precio, con el programa Petróleo Gas que les permite aumentar el precio, e invertir una cifra de 3.000 a 4.000 millones de dólares por año para que la generación alcance al consumo. El consumo hoy supera en algunos picos del día a la generación. Ahora, Callejas, Daniel López, ¿cómo le va? Buen día. Hola, Daniel, buen día. Esta mañana McFarlane, el presidente de Edenor, dice que, claro, hay que invertir mucho más dinero del que tienen las empresas actualmente, porque las tarifas, aunque tuvieron dos aumentos en los últimos meses, son las más bajas todavía de América Latina. ¿Esto es cierto? No, no es cierto. No son las más bajas de América Latina. Además, lo que tiene McFarlane continúa, es un socio que se incorporó al capital de la empresa, pero esa empresa está funcionando de nores, está funcionando desde el año 1993. Ganó, nos cobró tarifas en dólares, giró utilidades al exterior, ¿no? Echó al mejor personal, no invirtió absolutamente nada y hacía operaciones de bicicleta financiera. Entonces ahora le toca hacerse cargo de invertir. Y hace un año atrás, más o menos, el señor que usted nombra dijo que habían hecho las inversiones posibles. Su contrato lo obliga a hacer sus inversiones, las inversiones necesarias, no las posibles. Por eso, al Susana problema. Andrada habla, ¿cómo le va? Hola, Susana, ¿qué tal? ¿Qué tal? Una pregunta. El país viene creciendo en los últimos años, salvo este último semestre, de una forma abrupta. La generación de energía también creció algo, pero en relación al crecimiento del país siempre estuvo detrás. ¿Cuánto fue el crecimiento de la industria, el crecimiento del país, en relación al crecimiento de la generación de energía, que creo que ahí es el foco del problema? Ahí está el problema. Claro, no hay nada. En los últimos cinco años creció en mega diarios, según la palabra de Vido, es cierto, en estos 1.600 megas, dos usinas grandes y algunos 500 megas de los que se llama el Energía Plus, que son equipos que han puesto los industriales, porque debido en su momento el gobierno dijo, muchachos, yo no los puedo vender más, no tengo, pongan ustedes los equipos, esto es muy caro, es una mala solución. Después se hicieron dos usinas grandes, una la General San Martín y la General Belgrano, una cerca de Rosario, otra en la zona cerca del área metropolitana, y con eso apenas cubre el agujero que tuvo hace dos años. ¿El aumento famoso de tarifas podría ayudar? En parte sí, pero trabajémoslo en serio, Víctor Hugo. A ver, las tarifas requerirían una adecuación del sistema. Si yo no puedo seguir con un sistema estructuralmente muy malo, si no se justifica que el área metropolitana tenga de una sola empresa, que tenía costos, pero estaba dentro de una unidad empresaria, ahora tengo 4 generadoras y tengo 3 distribuidoras, nadie justifica esto. ¿Por qué? ¿Qué norma técnica o qué conviene de que un señor que viva en Córdoba, mano par, tenga Edenor y el que viva en mano impar tenga Edesur? Que en el gran apagón uno tenía luz y el otro no tenía luz. Esto cuesta presidentes que cobran en dólares, directorios que cobran en dólares, planteles gerenciales que se superponen, dificultades operativas importantes que cuesta plata. Y esto es lo que no se ha hecho, esto no se ha organizado. Usted puede ser privatista o no, pero lo que no puede delegar el Estado es su responsabilidad en la organización estructural. ¿No sabe el Estado, no sabe el gobierno manejar este tema? ¿No quiere? ¿Tiene algunos intereses que lo encadenan? El gobierno es liberal con un discurso progresista cosmético. Esto es así. Entonces, el gobierno siempre premia a los petroleros. Recientemente estuvo la presidenta en un acto donde mostraron al mercado un nuevo gasoil o algo así, sino le ha dado premio, permanente premio. No invirtieron en 17 años. Las reservas pasaron de 40 años a 5 años de petróleo y la de gas de 20 a 5 años, y les da una ley de desgravación de inversiones en exploración. Después les da un programa que se llama Petróleo Plus. Este gobierno tiene una vieja gratitud con el tema petróleo. ¿Es eso lo que lo atenaza? Eso es así. Y fíjense que sigue, es un gobierno liberal en el fondo. Porque, miren, en España, si ustedes se meten en internet, van a ver una discusión terrible entre los socialistas y los populares sobre si van a dejar que una empresa rusa, Lukoil, entre en el capital de Repsol y YPF. Es decir, que entra o no entra, es estratégico el tema, dice Caballero. Y Repsol y YPF maneja el 80% del capital de YPF Sociedad Anónima, que es el activo más importante que tiene Repsol y YPF. Gustavo, nuestras reservas, y nadie dice nada en Argentina. Gustavo Calleja, en este momento debido, quizás lo captamos, está en pantallas y están también nuestros compañeros allí, está anunciando que reducen subsidios de gas. ¿Puede servir para algo? Ahí lo van a anunciar, mirá. No, lo que tiene que para ver. Y sigue pensando que hay gente que paga el gas muy barato y que gana mucho. Escuchemos a Devido un instante, Gustavo. Sí, cómo no. Doctor Jorge Zapag, la principal productora de gas de la Argentina. Señor intendente de Ituzaingó, que viene también en nombre de la Federación Argentina de Municipios, Alberto Descalzo. Señor interventor del ente regulador de gas, ingeniero Pronsato, el señor secretario de Energía, ingeniero Cameron, señores representantes de la Unión Industrial Argentina, el doctor Bernaya, distintas secretarios, subsecretarios del Estado Nacional, la presidenta de la Comisión de Energía. Todo lo convierte en una especie de acto patrio en el que hay que saludar a 70 personas y justo tomamos esa parte del discurso. Vamos a ver si después vamos a lo medular. Lo quiero despedir a Gustavo Calleja, nos quedaremos muy atentos a lo que diga Julio Devido, porque además estamos en contacto con Pablo Gagliano. Señor Calleja, muchas gracias como siempre. Gracias a ustedes por llamarme. Buenos días. Gustavo Calleja.